teta, ornamentación de teta. Esto es madera pintada. Esto es madera pintada de techo. Soy yo, más allá del tema de las representaciones humanas que decías vos, es como mucho más colorido este arte de lo que era. Totalmente. Y dijimos el uso de los cueros, las maderas y los metales. Esto es típico. Es lo que se llama el arte negativo, o sea, se trabajan la plata quemada, que después es lo que en el Andaluz va a tomar como especificidad el arte toledano, ¿no? Cuando ustedes ven esos artes toledanos, en realidad el origen es bereber. Cierro con esta imagen para que ustedes puedan recuperar la atención a las tradiciones y cómo el desarrollo de determinadas tecnologías, o si lo hablamos en términos marxistas sería el desarrollo de fuerzas productivas, no necesariamente viven el mismo ritmo que la cultura, sino que tienen ritmos desde el punto de vista de la periodización mucho más lentos, y la cultura puede sostener sus tradiciones más allá del cambio. Esa imagen está bárbara. Se estaban peleando por el cambio, no sabes por qué. Discuten con el tipo. Lo interesante de estos cajeros automáticos es que hay un señor detrás de en la vereda, o sea que no existen los cajeros automáticos donde solamente vas y pones la tarjeta, sino que sobre el nivel de la calle, en el nivel de la vereda, tienes la ventanilla y hay un empleado del otro lado. A nadie se le ocurriría robar, porque se hacen todas las transacciones ahí, delante de todo el mundo, haces depósitos, cambios de billete, lo que sea, y pasa al otro lado y jamás a nadie se le ocurriría. El delito es castigado muy duramente. Pero por otro lado, las señoras pueden usar, digamos, los mecanismos la bancarización moderna del mundo. Y el bereber tiene esto que decía la compañera, que lo han visto en la televisión, que es de un colorido muy diferente a si ustedes viajan a Irán o viajan a Sí. el uso de o a la propia Grecia. Es muy oscuro. Esto es sumamente colorido y muy vivo, estés donde estés. El color es lo que los distingue. Bien, hasta acá. Bien, o sea ¿Comentario? que estamos completando con este taller precisamente lo que teníamos en enfermedad, que era hábitat e identidad, ¿no? Cuestiones que también tienen que enmarcar ustedes el próximo trabajo práctico. ¿Alguna pregunta? Graciela. Comentario. Comentario. Porque en definitiva este año incluso con la este habla taller me acuerdo que se dividió en dos, ¿no? ¿Viste? Claro, porque ahora lo enfatizaste más con un espacio religioso exclusivamente y vimos las plantas para que pudieran hacer el recorrido de la planta latina, de la típica de tipo duomo occidental, la planta de cruz griega que es Santa Sofía y la mezquita cuadrangular, ¿no? O sea que desde el punto de vista del espacio exclusivamente religioso es bien diferente, bien diferente. Y a su vez, no es que la arquitectura está desligada de la argumentación fundamentalmente religiosa, sino que va acompasada como parte de la cultura general. Entonces lo que vimos fue eso, fueron las plantas, vimos el tema de la roca, les debí algunas imágenes, pero bueno, lamentablemente, ¿se acuerdan ese día? Perdí, no sé qué pasó, Sebastián. No, lo que voy que este cuatrimestre, en esta cursada, incluso tuvimos el club de una clase con el taller con Elena Turbini, ¿te acuerdas que vino? Sobre la arquitectura. O sea que tuvimos muchas imágenes. En definitiva, también los comentarios tendrían que estar de acuerdo así en la cursada, este tema de la iconografía, este tema de las imágenes, que por supuesto el seminario lo tiene por una decisión de cátedra, ¿no es cierto? Porque creemos que es altamente importante y positivo. Bueno, ¿qué piensan ustedes? A ver, es decir, estamos acostumbrados en cualquier ámbito académico, que incluso no sé de historia del arte, porque hay carreras de historia que incluyen historia del arte, ¿no? Entonces hay una. Hay una historia y una fundamentación dentro de la carrera, por lo cual exigen esa materia, incluso en el nuevo plan de estudio, no solo de ustedes, la que, digamos, lo que quiero ver de ustedes o que quieren comentarlo. ¿Qué les da este tipo de talleres donde se incluye, digamos, la visión de los espacios? Pero a mí me pasa de las plantas, más allá de lo que podamos leer en los libros, A mí me ha pasado a veces cursando alguna otra materia ir a buscar una imagen. Y la imagen me ha ayudado mucho más, porque yo me acuerdo patente en prehistoria, no sé si era Cataluyú, una de esas que se entraba por arriba a las casas, decía, ¿cómo entran por arriba? Y uno lee el texto, le cuenta, entonces yo me puse en internet, busqué y encontré unos dibujos, y esa imagen del dibujo y de cómo estaba dentro la casa con el templo, del culto al toro, yo todo eso me lo acuerdo por la imagen, no me lo acuerdo por el texto, si yo me acuerdo de esa imagen, como me acuerdo por ahí de Natin Godorov, creo que era ese símil al Silicon Valley que habían hecho los rusos en Siberia, que estaba cubierto de bosque, entonces le hablaban de ese lugar lleno que era bosque, bosque y bosque, y de las grandes avenidas rusas, pero uno no se la imagina. Yo la busqué y busqué por el Google y vi los bosques eran bosques, porque eran miles y miles de kilómetros y una avenida de diez manos, ¿no? Era mucho del Islam, pero una Medina, no tuvimos la posibilidad de ir a ver una Medina. Hablamos mucho de la Jerusalén, como de verdad, no hemos tenido la posibilidad de. ¿Cómo? Representarlo. Exactamente. Es en parte lo que culmina el seminario con la presentación de ustedes el próximo lunes, ¿no es cierto? Es decir, esos mapas de expansión que en definitiva hoy también nos ayudaron. A ver, al hacerlos en grupo y demás, creo que, digamos, vuelcan un papel y en una interpretación, en este caso cartográfica, lo que hemos estado trabajando. ¿O no? Cuesta. No tenemos habilidad. En líneas generales, digo, ¿eh? En líneas generales, absolutamente. En la sociedad no estamos acostumbrados a elaboraciones cartográficas, cómo empiezo, cómo lo hago. Pero bueno, incluso siempre hablamos con nos han hecho, ustedes mismos se han sorprendido de lo que han podido hacer y nosotros nos sorprendimos de lo que dice él, han podido ser, pensando en cómo, ante esas dos consignas que tienen carácter. O sea, por eso precisamente la cuestión de espacio-tiempo, que fue transversada a todo el seminario, y esta última tema de hábitat y identidad, a través de este gráfico creo que, digamos, ayuda mucho. El tema es cuánto de estas imágenes les es útil para pensar lo que le hicieron la fuente de Chaldún, por ejemplo. O sea, esta idea de caracterizar, primero está lo metodológico, ¿no? De parte de Chaldún. O sea, de decir que el hábitat, de alguna manera, y las relaciones productivas hacen a la conciencia, ¿no? Es absolutamente novedoso que lo diga Chaldún. Totalmente. Por lo tanto, estas referencias que hace a la necesidad de la savilla como, digamos, sobrevivencia en un mundo tan hostil, en el que fácilmente puede uno morir de sed, puede uno... No es lo mismo leerlo en el texto que verlo en imágenes concretas. Ni tampoco esta idea de por qué se disputan los oasis, cómo son las fronteras, que son fronteras de orden estratégico desde el punto de vista militar. No es lo mismo verlas que solamente leerlas en el texto. Entonces me parece que desde ahí tendría que poder pensarse que pueden ser útiles, más allá de... Porque Chaldún tiene mucho de Chaldún, que es de elaboración, no se ha podido en clase seguir puntualmente todos los capítulos, pero tiene que ir pensando porque es muy descriptivo. Sí. Sí, vemos en clase los capítulos de Chaldún de para sedentarismo, como es nomadismo sedentarismo, ¿sí? Y el valor de el grupo camellero dentro de, digamos, todas las formas de crianza de ganado, porque en particular los camelleros tenían, pues lo dice Chaldún, y vos decís, oh, ya, la verdad es que no hacían esto, ¿qué otra les quedaba? Es decir, por eso están leyendo Anderson en la parte, que en líneas generales, no sé, es la segunda parte de este famoso ensayo de Anderson, ¿cierto? Y ahí también me marca un hábitat, una zona, ¿cierto? Específica, que no me sirve para la Europa Occidental, pero sí me sirve para todos los que están trabajando nosotros. Y algunos lo han trabajado y bastante bien en este trabajo, ¿no? Porque era también el contexto. Y el contexto para analizar otras cuestiones de diferenciación entre oriente y occidente. Bueno, eso también ayuda mucho el tema de las imágenes. Han quedado muchos más, si bien uno lee y encuentra las diferencias, con un montón de cosas han quedado muchos más claras en los tres lugares que estamos viendo, los tres periodos que estamos viendo. Lo de las plantas es fundamental. Lo de las plantas que yo decía. Claro. Y reitero, vivir una medina, vivir, ¿cómo es? Yo no tuve, es decir, yo conocí las de España, pero no es lo mismo que de la ciudad, ¿no? De África, ¿no? Porque en España son ya medinas, digamos, la medina en sí, las mezquitas en sí están muy trabajadas turísticamente. Claro, mucha contaminación. Hay mucha contaminación, muchísima contaminación. Y a su vez, bueno, estamos en la especificidad de Al-Ándalus, lo que está, digamos, bien claro, sí, ahí es el tema de los palacios. Claro. El tema de los palacios es claro, cosa que en el mundo tribal norafricano, salvo ya para el siglo XII, XIII, que les mostré algunas cosas, esa diferenciación no aparecía. No, pero aquí está buenísimo lo de la gruta, lo de claro. Claro. Sí, sí, que siguen siendo esas tradiciones las que se mantienen. Desde la vestimenta, desde cómo se cocina, desde cómo se crían los animales, el tema de la transhumancia sigue existiendo. Y por eso les es tan difícil, creo que el otro día lo dimos como referencia y no nos detuvimos, porque bueno, supongo que lo verán ustedes en la materia siguiente. es la inestabilidad política que tiene precisamente el sur marroquí, porque todo el Frente Polisario, que están en lucha armada durante hace más de 30 años y que hay compromisos con Naciones Unidas que no se cumplen, tiene que ver con que la misma población es de una gran inestabilidad, porque no están todos ni siquiera sedentarizados. Entonces es muy compleja esa frontera. Que pasa lo mismo para el caso de Pakistán, o sea, hay fronteras que son muy complejas de a ver, ¿cómo sería? De estabilizar, porque la propia población, desde su punto de vista productivo, no es sedentario y no está arraigado. Por eso es que también a veces hay usos y abusos en términos de alianza política. Bueno, sí, con los kurdos, por ejemplo. Bien artificiales las fronteras, claro, nada más, ¿no? ¿Cómo? Digo, toda frontera es problemática porque los límites. Creo que es el texto es de. Que ya no hablamos más de fronteras netamente geográficas o netamente territoriales. Yo creo que el tema de la identidad hoy marca otro tipo de fronteras. Es explícitamente fronteras, qué sé yo, identitarias, lingüísticas. Vos te vas acá al norte. ¿Qué diferencia hay entre Jujuy y Bolivia? Y Bolivia. ¿Cómo se llama? Villazón. ¿Qué diferencia tenemos con los uruguayos, no? Allí pasó la frontera, se visten lo mismo, ninguna. Comen igual. ¿Cuál diferencia? ¿Qué frontera tenemos? ¿De qué frontera somos? Que yo creo que el tema de la identidad lo tenemos que marcar más la tradición, la cultura, una frontera, un espacio cultural, una frontera lingüística, religiosa. Ya no hablamos más de frontera como límite, como territorio, netamente territorial. Más hoy. Y en África, terrible. Sí, aparte ese es se puede entender el gran debate de las dos Españas, porque digamos, sobre la base del discurso franquista, esta idea de unificación y que España es una sola, en realidad. Negar la existencia de 8 siglos de musulmanes no existe. Eso no lo vamos a trabajar nada, trabajamos historiográficamente el mes próximo para entrar un poquito en el Andaluz. O sea, están viendo que me echamos norte de África, ¿cierto? Más y el taller. Y ahora, si quieren, hacemos ahora 5 minutitos de descanso y entramos al Andaluz. O sea, son dos espacios que vamos a relacionar, que tienen esta unidad y que, bueno, por eso el trabajo de investigación este año sobre esta última unidad puede notar por los otros temas que hemos visto, pero sin duda estos dos espacios me imagino que serán altamente significativos para ustedes. Son espacios que no ven en otras materias. No solamente por las etnias, sino para ver cómo entra esta religión del Islam, en este caso en el norte de África y en España. Sí, que tienen para nuestra cultura una significación mayor de la que a veces se le da desde ya historia americana y historia argentina en particular, porque precisamente la impronta del conquistador, más allá del tema del feudalismo, del poder del reinado, fundamentalmente es andalusí. Entonces muchas de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones están muy vinculadas a esas raíces moriscas. ¿Hasta qué punto llegará? Hay varios historiadores uruguayos que trabajan bastante bien y en profundidad eso, y no argentinos. Tenemos hay muchísimo material sobre esto, por eso es muy interesante Woody, que ustedes lo tienen. Europa, no me acuerdo el título, lo tenemos en el módulo. Entonces se va recordando la enorme cantidad de palabras, de simbolismos que vienen de origen netamente musulmán, a nuestra América, a nuestra Argentina. Llegó para hace poquitito. Jugaron una final de la Copa del Rey, el Bilbao y el Barcelona. El Rey no fue porque ya le habían dicho que lo iban a silbar de los dos lados. impresionante. Sí, ¿no? Estaban esperando para pasar, no mal. Para silbarlo. Silbarlo era lo de menos. Otro país.